Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, 2 horas y media por delante, desde ahora mismo, 1:33, todos preparados, todo el equipo de guardia para haceros compañía hasta las 4, con Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de Laza en redacción, Juan Navalón al frente de la parte técnica, los saludos de Bruno Cardeñosa, nuestro sumario. No es posible concebir el fenómeno religioso sin la existencia de fenómenos bien o mal llamados paranormales. En todos los credos encontramos sucesos extraños, hechos insólitos y acontecimientos inexplicables. Sobre este asunto os hablaremos durante la noche en compañía del periodista José Gregorio González. Junto a él hablaremos de místicos, magos, estigmatizados, infinidad de asuntos que hoy quizá interpretaríamos de otro modo a como se hizo en el pasado. Pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián el próximo domingo sobre esta misma hora estará aquí y nos contará cómo se presenta la nueva temporada. Ya queda muy poco para que él y su equipo den el pistoletazo de salida para el nuevo curso, el 2005-2006, sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada. Mientras tanto, lo seguimos escuchando aquí todos los días de agosto recuperando lo mejor del año, lo mejor en pasajes de la historia. De Álvaro de Bazán nos ha hablado hoy de uno de los grandes marinos del siglo XVI, embarcado en 1000 batallas desde su más temprana juventud. No os lo perdáis. Enigmas de la literatura. Dentro de tan solo unos minutos, hoy un genio, Pascal, uno de los grandes científicos de la historia, un hombre que hizo avanzar a la humanidad gracias a sus planteamientos y teorías, pero a su vez, un hombre que significó en su trabajo la difícil conjunción entre ciencia y religión. Jesús Callejo nos contará todo, absolutamente todo, sobre él, un personaje fascinante. Creemos saber y conocer muchas cosas sobre este individuo, pero no es así. Quedan muchos misterios por descubrir en su figura. Además, como no, monográficos Zona Cero con Arcés, con Jesús Callejo, el mentado Callejo, con Carlos Aycanales y con Juan Antonio Cebrián. Hoy os proponen conocer las 7 ciudades de Cíbola. También tendremos con nosotros a un químico y periodista inglés, Robert Goodman, un hombre que propone una teoría diferente sobre los hilos que han manejado la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Sus hipótesis son eso, hipótesis ni entramos ni salimos, pero va a publicar dentro de muy pocas semanas un libro que dará mucho que hablar. Aquí, en La Rosa de los Vientos, seremos los primeros en conocer su contenido. Azul y verde, como siempre, gran espacio para la actualidad del mundo de la ciencia, la ecología, la tecnología. La ONU emite una nueva alerta sobre África. Más de 500.000 personas fallecieron en este continente a causa de tuberculosis el año pasado. Y como no se ponga remedio, la cosa irá más en el futuro. También os contaremos las nuevas dificultades que están atravesando algunos productos farmacéuticos. El tema está de actualidad, sin duda alguna. Os daremos también los últimos datos sobre la reducción de glaciares en Europa y todas las informaciones para asistir a la bella conjunción planetaria que se va a producir en los cielos a partir de la noche del próximo 6 de septiembre. Finalizaremos nuestro programa respondiendo a vuestros correos electrónicos, nuestra dirección de email rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. 1:36, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De los fármacos está sin lugar a dudas de actualidad en estos días. Ahora el estado de California ha decidido iniciar medidas contra una lista de estos productos cuyos precios son abusivos. Aquí el presidente, el gobernador de ese estado, Schwarzenegger, sí parece estar en sintonía con las necesidades de muchos. Milagros López. Pues sí, el estado de California ha incluido a 39 nuevas compañías farmacéuticas en una querella judicial por inflar los precios de los medicamentos en millones de dólares. Entre los acusados están, por supuesto, los más importantes. Ha dicho el fiscal general de California, Billy Locher, que cada laboratorio podría ser el responsable de entre 30 y 40 millones de dólares. Representantes de algunas compañías han dicho, claro, que solo siguieron las normas, pero otras han reconocido ya que simplemente se sumaron al fuego. La verdad es que son malos tiempos para la industria farmacéutica. Esperemos que seamos nosotros, los clientes de esa industria, los que después de todas estas informaciones que se están generando en estos días salgamos beneficiados. Además, se publican nuevos trabajos, nuevas investigaciones científicas que en este caso ponen en duda los beneficios del consumo excesivo de analgésicos. Se acaba de publicar en nuestro país un estudio que arroja datos escalofriantes. Según este informe, cerca de 1 millar de personas, que se dice pronto, mueren en nuestro país cada año por hemorragias digestivas o perforaciones causadas por el consumo de analgésicos, algunos tan conocidos como la aspirina, por ejemplo. Estos datos se obtienen del análisis de 197 hospitales españoles. Hasta 15.000 ingresos hospitalarios estaban directamente vinculados a este hecho. Al menos 900 de estos 15.000 acabaron en fallecimientos. Todos los productos farmacéuticos, los analgésicos también, entre ellos, pese a que sean de consumo cotidiano, deben usarse solo cuando es estrictamente necesario. Pero además tenemos más estudios científicos, en este caso sobre el efecto placebo. Se ha hecho público estos días también otro estudio realizado con analgésicos, concretamente en la Universidad de Michigan. Aquí se ha probado que la sola idea de ingerir uno de estos productos impulsa al cerebro a ordenar la secreción de sustancias que alivian el dolor. Se ha demostrado que este llamado efecto placebo responde a una reducción sustancial del dolor, o al menos de la sensación de dolor. Es la primera vez que se demuestra esta reacción física. La verdad es que con toda la información que estamos manejando en estos días, es como si se hubiera abierto una puerta, como si tras la información de Vioxx, todas las referencias sobre los medicamentos, sobre los pros y los contras de determinados medicamentos, existiera cierta ya licencia para poder comentarlos. Creo que esto es bueno. Sí, por supuesto, sobre todo porque estos efectos, se comenten o no, existen. Entonces, mientras conozcamos también esos efectos negativos, pues mejor. Cuanta más información tengamos sobre ellos, más fácil será evitar problemas. Indiscutiblemente, y que las propias industrias informen de esos efectos secundarios, para que luego no ocurra lo que pasó en años pasados con el Vioxx, con el producto de la empresa farmacéutica Merck. Nuevo grito de la ONU, alerta del peligro que se cierne sobre África, respecto a una enfermedad que aquí, en Europa, parece un recuerdo, un vago recuerdo ya del pasado. Sin embargo, lo peor de esa enfermedad puede escribirse en el futuro y puede escribirse en el continente africano. Eloy de Laza. Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud para África ha alertado de que el continente está en estado de emergencia debido al incremento de la tuberculosis, enfermedad que durante la última década se ha duplicado en la mayoría de los estados africanos, llegando a matar en 2004 a 500.000 de personas. En la declaración realizada por la organización dependiente de Naciones Unidas, se pide a la población que coopere con sus gobiernos para acabar con la enfermedad. Un total de 46 países se pronunciaron para denunciar esta situación del continente, con el fin de evitar que se propague más la tuberculosis mediante el desarrollo de programas antituberculosis, además de seguir con la lucha contra la epidemia conjunta del virus de la inmunodeficiencia humana y la tuberculosis. La resolución urge a llevar a cabo acciones urgentes y extraordinarias para intensificar estrategias en la lucha contra la enfermedad, ya que si no se alcanzan las metas, la situación empeorará. Por desgracia, hay un mundo que circula dos en velocidades. Por un lado, el mundo occidental, en donde enfermedades como la tuberculosis es, como antes decíamos, un recuerdo, un vago recuerdo, apenas en nuestro país y en todos los países avanzados, en todos los países europeos, en Norteamérica, la tuberculosis ya apenas causa fallecimiento. Sin embargo, solo en el año pasado, solo en el transcurso de 365 días, más de 500.000 personas fallecieron en África a consecuencia de esta enfermedad. Y puede ser tan solo el comienzo. Como no se haga caso al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, eso puede ser tan solo el comienzo de una auténtica debacle. Y además, esta enfermedad está siendo también superada y potenciada por el virus del SIDA.

Las consecuencias son visibles en esa reducción espectacular de los glaciares. Para que luego digan algunos milagros que el cambio climático es una cuestión de la naturaleza y que el ser humano no tiene nada que ver. Pues la verdad es que en estos fenómenos es donde más se nota, los fenómenos de deshielo, porque es perfectamente medible que esa pequeña variación de temperatura de la que hablábamos tiene efectos realmente graves. Esa pérdida es del 35% desde mediados de siglo, pero en los 30 últimos años el ritmo se ha incrementado de forma espectacular. Pero el cielo, José Ignacio Bert, nos va a deparar dentro de muy poco una buena noticia, un espectacular y hermoso fenómeno. A partir del 6 de septiembre, las órbitas de Júpiter y Venus se aproximarán tanto que parecerá que se besen agolpados en un trocito de cielo junto a la Luna. Este fenómeno, que tiene a los dos planetas más brillantes del Sistema Solar como protagonistas, podrá ser observado después de cada puesta de Sol y antes de que aparezcan en el cielo las primeras estrellas. La imagen de Júpiter y Venus será la de dos puntos luminosos que parecerán dos aviones muy brillantes. El momento de mayor aproximación se vivirá el jueves, cuando la distancia será solo de un grado, similar a la longitud de un dedo pulgar estirado mirado con el brazo extendido. Sin embargo, quienes quieran presenciar el espectáculo pueden entrar en conflicto con su fobia. La fobia es una parte del ojo que constituye el punto de máxima agudeza visual y que suele pedir ayuda al cerebro en momentos de extrema luminosidad. A fin de cuentas, todo es ilusión ocular. 170 kilómetros, 10 minutos luz, separan Venus de la Tierra, mientras que la distancia de Júpiter con nuestro planeta es 5 veces superior, 925 kilómetros o 52 minutos luz. Efectivamente, es un fenómeno óptico, pero a partir del 6 de septiembre va a provocar un hermoso fenómeno celeste. Se van a juntar en el cielo Júpiter y Venus. Una de las consecuencias que suelen tener este tipo de conjunciones planetarias, y lo vamos a comprobar a partir del 6 de septiembre, es que muchas personas que no van a estar del todo informadas sobre este fenómeno celeste, sobre esta conjunción planetaria, van a creer que se encuentran ante algún tipo de fenómeno desconocido, ante algún tipo de fenómeno no identificado, de ovni. Tendrá explicación. En muchos casos, este tipo de conjunciones se provocan equivocaciones de estas características. Final de nuestro primer tramo en La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas cosas. Hablamos dentro de tan solo unos minutos con José Gregorio González, periodista canario, que nos va a hablar de fenómenos paranormales y religión. Pero será después de las noticias. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, que os van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El huracán Katrina sigue su avance sobre Alabama, Mississippi y Tennessee, ya debilitado hasta la categoría 1. El ciclón ha decrecido en intensidad. Sus vientos máximos sostenidos han disminuido hasta cerca de 120 kilómetros por hora, a tan solo dos de convertirse en tormenta tropical. El ojo del huracán Katrina no alcanzó la ciudad de Nueva Orleans, evacuada desde el domingo, y en estos momentos continúa azotando Luisiana con lluvias torrenciales mientras avanza hacia el norte. Los meteorólogos prevén que Katrina se transforme en tormenta esta noche y que entre el día de hoy y mañana sea una depresión tropical con vientos menores a 63 kilómetros por hora. Consideran que esta temporada es una de las más activas de los últimos 10 años y han revisado al alza sus pronósticos iniciales de acción ciclónica. De acuerdo con las nuevas previsiones, se formarán de 18 a 21 tormentas, de las que entre 9 y 11 podrían llegar a ser huracanes. El debilitamiento del huracán Katrina ha permitido calmar las alarmas en los mercados, especialmente preocupados con la subida del precio del petróleo. Gracias al alivio de los inversores, las bolsas han podido cerrar anotando subidas en un día marcado por la escalada del crudo, que por primera vez ha rebasado en Estados Unidos los $70 por barril. Aunque el precio del petróleo subió de forma considerable, Wall Street ha cerrado al alza, alentado por la demanda de acciones de empresas petroleras y de venta de materiales de construcción. Aún así, Katrina puede convertirse en el huracán más caro que jamás haya tocado los Estados Unidos. Estimaciones preliminares calculan que los efectos del fenómeno podrían costarles hasta 25.000 millones de dólares, más de 20.000 millones de euros a las aseguradoras. La sequía que padece España podría prolongarse durante un periodo aún más largo si se cumplen los pronósticos meteorológicos anunciados por el Ministerio de Medio Ambiente. La ministra Cristina Narbona ha expresado su clara preocupación por la actual situación que vive España. Será difícil que incluso con una pluviometría normal se recuperen los embalses que están en algunas zonas de España en una situación francamente mala. Y de momento creo que tenemos que estar instalados en la cautela. La ministra ha realizado esta advertencia en Santander en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde defendió la modificación del Plan Hidrológico Nacional. Narbona ha advertido de que las políticas de trasvases solo generan conflicto social entre diferentes territorios que tienen el mismo derecho a disponer de agua. Recalcó que está agotado el modelo que aumenta ilimitadamente la oferta y que la tendencia debe ser al ahorro. Dice que hay margen suficiente y que la inversión tiene que ir destinada a la modernización de los regadíos, ya que asegura solo el 15% son realmente eficientes. En Santander también ha estado la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, que anunció que los objetivos previstos para el 2008 en esta materia se han completado ya, pero pide un mayor esfuerzo en regiones que se están quedando muy atrás, como la Comunidad Valenciana. Durante la conferencia, la nueva administración del agua, se ha hablado también de la tendencia climática en la península. José Luis Rubio, fundador del Centro de Investigación sobre la Desertificación, exponía en Onda Cero los riesgos futuros. La tendencia de calentamiento global, que implica en nuestras condiciones una mayor aridificación, pues dificulta la calidad, la recuperación y el funcionamiento de nuestro medio natural, que paradójicamente pues es el medio natural con mayor biodiversidad y mayor calidad biológica de todo el continente europeo. Insiste en que sequía e incendios son tanto consecuencia como causa de la desertificación creciente del territorio nacional. Y en España preocupa también el aumento de los casos de violencia de género. La mujer de 78 años de edad, que el pasado sábado fue agredida con un palo en la cabeza por su marido, que después se suicidó, permanece ingresada en el hospital Arnau de Villanova de Valencia. Su estado no es grave y está previsto que reciba el alta durante el día de hoy. Y el presunto autor de la muerte de una mujer de 32 años en Torrevieja pasará hoy a disposición judicial. El hombre, ex compañero sentimental de la víctima, fue trasladado el sábado por la tarde a las dependencias de la Guardia Civil de Torrevieja para que prestara declaración como presunto autor de los hechos, aunque no fue oficialmente detenido hasta esa noche del sábado. Hoy pasará a disposición judicial en el juzgado de primera instancia de este municipio alicantino. Repasamos ya los números de la suerte. En el cupón de la 11, premio de 300.000 euros para el 78.470-78470 de la serie 42. Y el abonoloto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 320.000 euros. La combinación ganadora 13, 21, 28, 32, 42 y 44. Complementario el 3 y reintegro para el 1. Esto es todo. Más información cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Llegó el verano, llegó el verano. ¿Qué pasa, Ner? Esto sí que van acelerados, tío. Ponen un flipe, tío. La peña, tío. No tienen cabeza, van como locos, tío, de verdad. Pues habrá que echar el freno. Disfruta de este verano y no te la juegues en la carretera. Abróchate el cinturón. No hables por el móvil. Y por supuesto, no corras. Este verano, en la carretera un poquito de por favor. ¡Este verano! Es un consejo de Antena 3 y Onda Cero. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cinco minutos, 1:05 en la Comunidad Canaria. Iniciamos aquí nuestro segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Muchas cosas todavía por delante. 120 minutos de radio, 120 minutos de compañía mutua entre vosotros y nosotros. Hay un medio de comunicación a través del cual nos podéis escribir y nos podéis contar aquello que deseéis. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. rosa.vientos@ondacero.es. A lo largo de este siguiente tramo de programa tendremos, entre otras cosas, pasajes de la historia. Álvaro de Bazán será el protagonista de los relatos de Juan Antonio Cebrián. Pero antes, hacemos una incursión en el mundo del pasado, en el mundo de las religiones y en el mundo de los fenómenos paranormales. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. los fenómenos paranormales y la religión han caminado desde siempre de la mano. Desde siempre, desde el comienzo de los tiempos, desde que las creencias comenzaron a formarse, un sinfín de sucesos extraños fueron protagonizados por personajes que después pasaron a convertirse en referencia para futuros creyentes. Profetas, videntes, místicos, mesías, paragnostas en tiempos remotos. Estigmas, olor a santidad, levitación, sanación, cuerpos incorruptos, lo paranormal y lo religioso son términos indisolubles. Para hablar sobre este asunto entramos en contacto con nuestro siguiente invitado, que es José Gregorio González. Muy buenas noches, José Gregorio. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. José Gregorio, periodista, compañero del mundo de la radio en nuestras queridas Islas Canarias, en Tenerife, autor de libros como Canarias Misteriosa, también como Criptozoología, el enigma de los animales imposibles, o Enigmas del cristianismo. José Gregorio, lo acabamos de decir en la introducción. Los fenómenos paranormales y lo religioso desde todos los ámbitos posibles es algo que está ligado prácticamente desde el comienzo de las propias creencias. Efectivamente, yo creo que hay una especie de pegamento que convierte a estas dos vertientes en indisolubles, ¿no? Ahí, de hecho, quien piensa, Bruno, que algunas de las religiones o que el abordaje que hacen las religiones del fenómeno de la muerte en torno al que se supone que se sustentan la mayoría de ellas, ¿verdad?, en torno a dar explicaciones a lo que sucede después, tiene su explicación precisamente, o tiene su inicio en las experiencias, en las visiones, en las experiencias incluso cercanas a la muerte que el hombre primitivo pudo llegar a tener, en esas visiones que hoy tenemos perfectamente catalogadas y con una serie de pasos gracias a investigadores que en los últimos 30 años pues las han sistematizado, no las han analizado, pero que en el hombre primitivo pues lógicamente se daban de alguna manera con el paso del tiempo pudieron haber ido contribuyendo a crear una primera imagen de lo que podía ser el más allá, de lo que podía ser una existencia posteriormente a la muerte, a aquella degradación física que observaban en su entorno con todos los seres vivos que morían ante ellos, y que con el tiempo ya, con la civilización, pues ya conformaría rituales y daría forma ya a las religiones tal y cual las conocemos hoy, ¿no? Pero fíjate hasta dónde puede llegar el vínculo entre fenómenos paranormales y religión, ¿no? Uno puede pensar que quizá en la antigüedad aquellos hombres interpretaban esas experiencias de un modo muy diferente a como lo hacemos hoy. Quizá el avance de la ciencia ha cerrado el terreno para explicaciones que miren hacia las alturas, que miren hacia el más allá. Quizá a día de hoy sería muy difícil, independientemente de pequeños grupos, de pequeñas sectas, pero sería muy difícil que se generara una gran religión fundamentada en sucesos de estas características, precisamente porque parece que ya tenemos explicación para todo eso. Claro, claro, desde luego que sí. Ten en cuenta que la propia parapsicología, cuando empieza, digamos, a ganar terreno en el ámbito de la ciencia, rápidamente, se intenta aproximarse lo máximo posible a las ciencias empíricas y alejarse de la especulación, de las ciencias más teóricas y, por supuesto, de todo lo que son hacia a religión, y así es como surge la parapsicología científica, un poco para distanciarse de otra parapsicología más espiritualista o que por lo menos contemplaba la posibilidad de que existiese una vida después de la muerte y que esa vida después de la muerte diese explicación a algunos fenómenos, ¿no? Pero, hombre, lo cierto es que las cosas han cambiado muchísimo, y aunque hoy en día, lógicamente, los fenómenos paranormales o presuntamente paranormales, porque algunos de ellos pues quizás no lo sean, siguen siendo cruciales en algunas culturas o en muchas culturas del planeta, lo cierto es que donde la ciencia ha avanzado más, donde la ciencia se ha implantado, donde hay un sistema de enseñanza, un sistema académico, pues lógicamente digamos que estos fenómenos están desligados del componente religioso, o por lo menos de la explicación religiosa y sobrenatural que antes se le daba, y hoy se buscan otras vías más conectadas con las potencialidades propias del ser humano, ¿no? Uno recuerda en esos comienzos de la parapsicología, cuando además se produce esa división de la que hablabas, por un lado la parapsicología más espiritualista, más cercana al mundo del espiritismo, y por otro la científica, que pretendía estudiar quizá aquellos fenómenos que también tenían en su origen y en su raíz una vinculación con el espiritismo, pero desde afuera, claro, sin llegar a la misma explicación a la que llegaban los espiritualistas. Pero entre los personajes que se investigaron en esos primeros años de parapsicología, había individuos capaces de todo tipo de prodigios. Hablaban de la probabilidad, en algunos casos, de certificar casos de levitación, de bilocación. Uno puede pensar que quizá ese tipo de individuos ha existido siempre. Podemos pensar en que los místicos del ayer eran los paragnostas de la actualidad. Hombre, efectivamente, cuando hablamos de personajes cuestionados, como es el caso de Eusapia Paladino, pero bueno, una de las médiums más famosas, y que también se certificó en muchas ocasiones la autenticidad de algunos de los fenómenos que era capaz de provocar, y lógicamente en otras ocasiones pues también se la detectó en situaciones un poco embarazosas, o de un doblajón, por ejemplo, que pues, posiblemente es uno de los levitadores de la historia más sorprendentes, ¿no? Capaz de salir por una ventana y entrar por otra levitando ante pues 6-7 testigos que certificaban esta autenticidad, ¿no? Estos son los nuevos médiums, los nuevos personajes, los nuevos dotados de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, bueno, cuando hay una eclosión de fenómenos paranormales, cuando parece que se abre una puerta, ¿verdad?, y surge también el espiritismo y hay un interés, una inquietud, y se abren caminos a la investigación por muchos frentes. Bueno, se produce esa decisión a la que antes hablábamos, pero que a fin de cuentas es una decisión ficticia, ¿no?, porque investigan los mismos fenómenos, solo que en unos casos se intentan forzar las explicaciones y en otros se lleva, digamos, por el camino más lógico, ¿no?, por lo menos haciendo caso a lo que decían los médiums o lo que decían esas entidades cuando entraban en las sesiones espíritas, ¿no? Pero lo cierto es que estos personajes son son la representación moderna de personajes que siempre han existido, de individuos que siempre han estado dotados y que siempre han sido señalados, siempre han destacado en sus entornos, y con frecuencia precisamente la manifestación de este tipo de cualidades, de fenómenos, los marcaba de por vida y casi siempre los convertía en personajes de importancia, en personajes vinculados con la magia, en los sanadores de la tribu, en los chamanes. Antes hablábamos de la religión y el chamanismo, bueno, pues está ahí en las raíces de todas las religiones, ¿no? Hay quien opina que precisamente es el germen de todas ellas, y en ocasiones también, cuando estos fenómenos iban acompañados de otro tipo de manifestaciones ya de patología incluso, o de trastornos, como pudiese ser la epilepsia, pues a veces también ocurría lo contrario, y es que esta gente era repudiada, solo era consultada ocasionalmente, pero no se le tenía ninguna consideración especial, ¿no? Una especie de exclusión. O sea, que se daban los dos casos, como sucedería después cuando el cristianismo y el de forma más concreta el catolicismo se implanta en muchos países con fuerza, se convierte en un poder auténtico, y sucede prácticamente lo mismo en la comunidad católica, en la comunidad cristiana. Los fenómenos que sucedían dentro de la comunidad eran interpretados como una especie de toque divino, de señal de Dios. Sin embargo, si ocurrían fuera, o si le ocurrían a personas que no estaban directamente vinculadas con el clero, pues muchas veces eran observadas como manifestaciones diabólicas, ¿no? Cuando lo cierto, Bruno, es que los fenómenos eran exactamente los mismos, ¿no? Ciertamente, de hecho, muchos de esos fenómenos que atribuimos a los místicos, como por ejemplo los estigmas, no siempre eran considerados como un don de santidad, sino que a veces eran todo lo contrario. Repasando la figura de algunos de estos místicos, por ejemplo en Enigmas del Cristianismo, tú citas algunos, y la verdad es que solamente desde la perspectiva que ofrece hoy la parapsicología podemos encontrar una explicación que tampoco va por los raíles habituales de la ciencia, pero sí, gracias a la parapsicología, encontramos explicación a fenómenos como los que protagonizaban María de Ágreda, que era capaz de unas bilocaciones extraordinarias. Claro, claro, es uno de los casos. Hombre, las bilocaciones son uno de los fenómenos más difíciles de estudiar, ¿no? Más difíciles de entender, que más desafían a la ciencia. Si bien hay otro tipo de fenómenos que tienen un componente biológico y que lo podemos observar, lo podemos fotografiar, podemos incluso diseñar teorías para poderlo explicar con la bilocación, es decir, con la habilidad que tenían algunas personas de desdoblarse, de estar físicamente, porque no hablamos de una proyección, de lo que podríamos llamar una proyección astral o lo que se domina así en el mundo del esoterismo, sino de una bilocación, es decir, de una presencia física simultánea, o por lo menos en un caso física, porque sabemos que el cuerpo, que el individuo se encontraba en ese lugar, y una presencia al menos semifísica en otro punto distante, en ocasiones pues muchos kilómetros, incluso en el caso de que tú citabas de María de Agreda, miles de kilómetros, ¿no? Con más de 500 viajes espirituales en los que, bueno, se supone que evangelizaba a los indígenas mexicanos antes de que llegasen los colonos españoles a hacer ese trabajo, ¿no? No es el único caso, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, hay uno singular, porque si bien con el caso de María de Agreda, aunque hay en todos esos viajes, en todas esas bilocaciones, hay también pistas sobre una presencia física, quizás en otros personajes está como más constatado e incluso llega a resultar un poco hasta simpático, ¿no? Es el caso de San Martín de Porres, por ejemplo, uh-huh. famoso fray Escoba, que en uno de los casos curiosos que le ocurrió a un viajero español que estuvo prisionero en Argel, pues le sucedió que mientras estaba en prisión, pues con frecuencia le visitaba un mulato que le daba ánimo, le daba además comida y le traía dinero. Y claro, él no consideraba que aquello fuese una aparición milagrosa, sino sencillamente era una visita que cada X tiempo recibía, y con el dinero que este mulato pues le iba dando, pues logró pagar el rescate que le permitió salir de la cárcel que está en Argel, ¿no? Bueno, pues curiosamente se lo encontró en el monasterio de Santo Rosario en Lima a este personaje y lo reconoció, es decir, uh-huh. reconoció a aquel monje como el que le visitaba en esa cárcel de Argel. Claro, uno tiende a pensar que este tipo de cosas también tienen un componente absurdo, ¿no? No tienen, sino absurdo, por lo menos como muy extraño, muy estrambótico, ¿no? Porque ya me dirás qué vínculo anterior podía existir entre estos dos personajes para que se produjese la bilocación, pero bueno, quizás sí. La explicación está a posteriori, cuando lo logra reconocer, y eso ayuda a, digamos que, certificar o a apoyar un poco las causas de beatificación o la fama de santidad de algunos personajes, ¿no? Son singularidades, ¿no? Con respecto a estos fenómenos, o el caso del Padre Pío, ¿no? Más reciente incluso. Sí, que porque quizá el caso del Padre Pío es diferente a estos en el sentido de que se produce ya en un contexto moderno en el que la ciencia se ha desarrollado por completo, en el que tenemos explicación ante muchos fenómenos, pero él sigue protagonizando en los años 50 y años 60 una serie de hechos que continúan siendo inexplicables a ojos de la ciencia. De hecho, se sometió a un montón de pruebas y no se encontró traza alguna de la existencia de un fraude en esos estigmas, en esas prolongadas temporadas en las que él parecía no ingerir casi ningún tipo de alimento, en el tiempo que permaneció su cuerpo incorrupto una vez que falleció. Exactamente. Sí, ahí has dado el clavo con una puntualización que es necesaria y que era necesario hacer, ¿no? Cuando hablamos de recorrimos a las biografías, a las vidas de los santos, lógicamente muchos de los hechos están distorsionados, están sobredimensionados y son imposibles de verificar en muchos casos desde hoy, ¿no? O sea, con nuestras herramientas, pues a lo más que podemos llegar es a pensar en la buena fe de aquellos que declararon observar o haber visto o haber escuchado determinadas cosas, ¿no? Bueno, esto, los testimonios solo son las herramientas que tenemos y de ellas nos tenemos que valer, ¿no? Y cuantos más testimonios coincidentes, pues más verosimilitud puede tener la historia, ¿no? Y también, bueno, la procedencia de esos testimonios es importante, ¿no? Pero claro, con el Padre Pío tenemos un elemento crucial, y es que ocurre en nuestro tiempo. Ocurre cuando la ciencia está desarrollada, cuando se le puede prácticamente llevar a un laboratorio, hacer un seguimiento, como ocurrió con sus estigmas, y comprobar que no sufrían modificaciones, que no sanaban ante nada, que no eran objeto de infecciones. Es decir, claro, este tipo de hechos podemos explicar, Bruno, y los oyentes en este momento lo estarán pensando, podemos explicar los estigmas y decir, bueno, pues claro, son reacciones psicosomáticas que provoca la mente, que además, pues al no coincidir con los lugares en los que anatómicamente tendrían que estar las marcas de una crucifixión, pues por lo tanto son unas recreaciones mentales de una iconografía artística, y por lo tanto no pueden ser auténticas, no pueden ser marcas divinas. Bueno, que es una buena explicación, digamos que ata bien los cabos, pero sucede otra cosa, y es que de los estigmas emanan, o sea, se produce el fenómeno de la osmogénesis, es decir, emanan olores extraños, de los estigmas emana sangre suficiente en muchas ocasiones para matar a una persona, es decir, para dejarla sin sangre en su cuerpo, y sin embargo esto no sucede. Los estigmas no se cierran en muchas ocasiones, no reaccionan, no ceden ante tratamientos, y además no se infectan, es decir, con lo cual no solo es ya en sí la apertura de una llaga, de una herida en las muñecas, de una llaga en los pies, en el costado, o incluso marcando los latigazos o marcando la corona de espinas u otro tipo de herida que pueda tener relación con la pasión de Cristo, sino que además hay un efecto, se anulan efectos de contaminación bacteriológica y se producen otros fenómenos añadidos que no tienen una explicación. Por lo tanto, no es tan sencillo a veces, ¿verdad?, claro, resolver el tema como una reacción exclusivamente psicosomática. Lógicamente los mecanismos seguro que están dentro de los seres humanos, pero las explicaciones no se pueden reducir a como se ha querido en muchas ocasiones, y por lo menos para algunos de los casos, a cuestiones tan simples, ¿no? Sí, y aunque fuera la explicación psicosomática la que pudiera explicar esto, no deja de ser extraordinario, porque en cierto modo el fundamento de esa parapsicología científica es que la mente humana, de forma voluntaria o involuntaria, como sería el caso, puede llegar a influir en otras cuestiones físicas, puede llegar a influir en la materia sin que medien entre ambos procesos un canal de comunicación, digamos, habitual. Ciertamente, la parapsicología es la única que aún así explicaría una serie de sucesos protagonizados por un individuo que a mí, como el Padre Pío, me parece verdaderamente asombroso. Pero es que podemos retroceder mucho tiempo atrás, independientemente de su carga moral, de los relatos que se efectúan y que se narran en los parajes bíblicos, ya que estamos hablando del contexto judío-cristiano, en las propias Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una sucesión ilimitada de fenómenos paranormales, de fenómenos que hoy investiga la parapsicología. Claro, y que contribuyen, como sucede también en otras religiones, no solo en el ámbito judío-cristiano, como tú decías, ¿no?, sino que sucede, ya tú lo has dicho, en otro tipo de vocaciones religiosas y de tendencias, donde los fenómenos de estas características, que pueden tener su origen en los seres humanos, no lo olvidemos, en las potencialidades que aún no han podido ser del todo estudiadas, del todo clarificadas, pero que en esos contextos religiosos contribuyen a ensalzar la figura de determinados personajes o la propia figura de los dioses, ¿no?, la propia figura de las más altas divinidades que manifiestan su poder y manifiestan además su gracia y su condescendencia hacia los pueblos, hacia las tribus, hacia las comunidades, a través de esas manifestaciones paranormales, ¿no? Y esto no es un fenómeno exclusivo del cristianismo, lo tenemos también, no sé, en el Islam, lo encontramos en prácticamente en todas las religiones. Hay en religiones tan relativamente recientes, por poner otro ejemplo, como pueden ser los Bahá'í, pues ahí también tenemos como sus grandes maestros, el Baol, incluso el Babaulá, pues son objeto también, o centran en su persona manifestaciones paranormales. Por ejemplo, al Baal le ametrallan y no logran matarle, ¿no? Y bueno, después, posteriormente lo ajustician, ¿no? Entonces tenemos un hecho portentoso, un hecho milagroso, que lógicamente contribuye a revestir de mayor misticismo, de mayor espectacularidad incluso, porque no hay que olvidar que estos fenómenos paranormales, por ejemplo en el caso del catolicismo, si bien no son causa o motivo de santidad, sí que son observados como elementos que ayudan a esa santidad, o que ayudan por lo menos a incrementar la devoción popular, a través de la cual posteriormente se llega a la santidad, pues puesto que si no hay devoción popular, no hay interés, no se piden milagros, no se pide la intercesión y por lo tanto no se puede producir ese milagro que después lleva a los altares, ¿no? Entonces, en las Sagradas Escrituras, bueno, tenemos desde los apóstoles que hacen todo tipo de portentos y de curaciones, sobre todo a partir de recibir el Espíritu Santo, que es una especie como de iluminación, ¿no? Es como una apertura de lo que los en el ámbito oriental pues se denomina de los chakras, del ascenso de la energía, que también en el ámbito oriental pues se asocia a medida que esa energía se va despertando al desarrollo, al desbloqueo de determinadas habilidades y potencialidades que llamamos nosotros paranormales, y que en el caso de los apóstoles pues se desarrolla sobre todo a partir de la llegada, entre comillas, del Espíritu Santo. Pero es que antes tenemos al propio Jesús, ¿no?, que es, digamos, el ejemplo más importante y más destacado, donde lo vemos incluso resucitando muertos, donde lo vemos, sí, caminando sobre las aguas, que sería en sí mismo un fenómeno de levitación, o sanando, devolviendo la vista, haciendo exorcismo. Y antes que él, pues a muchos otros, con el don de la profecía, ¿no? Sí. Y con sueños. Estaba pensando en los sueños, que precisamente tanta investigación dentro del mundo de la parapsicología han generado, sobre todo esos sueños proféticos que tienen en los parajes bíblicos una importancia absolutamente fundamental para lo que luego se construyó. Sí, sí, sí, efectivamente. Además son muchos sueños, además son de estos sueños que aparecen en los diferentes libros de la Biblia, después han sido magistralmente dramatizados y escenificados en las adaptaciones al cine, ¿no? Como uno de los elementos o puntos culmen de la vida de personajes como, por ejemplo, José, ¿no?, que le interpretó al faraón, pues ese sueño arquetípico, ¿no?, de los 7 años de abundancia, de los 7 años de pobreza, simbolizados en aquellas 7 vacas famélicas que devoraban a 7 vacas gruesas, ¿no? Bueno, las gruesas eran las que devoraban a las famélicas, y las espigas que devoraban a otras espigas más mucho más espectaculares, ¿no? Y eran espigas marchitas, que, bueno, interpretado simbólicamente representaba eso, ¿no? No solo José, Daniel, que también interpretó aquel sueño del rey Nabucodonosor, ¿no?, en el que soñaba con aquellas estatuas potentísimas, pero con pies de barro, ¿no?, y que, bueno, a fin de cuentas la lectura que le hacía el profeta era la de los reinos que le habían precedido y que vendrían también posteriormente cuando el del desapareciese, ¿no? Bueno, y así muchos sueños en la Biblia que contribuyen también a darle a los libros sagrados y a la vida de estos personajes un toque más cercano a la divinidad, porque, bueno, a través de los sueños es como también los dioses se comunican con los seres humanos, o los dioses o los espíritus también. Cuando este sueño es provocado e inducido en estados chamánicos, pues es un estado alterado de conciencia a través del cual es más fácil que esto se manifieste, y sobre todo que se manifiesten dones como el de la clarividencia o el de la precognición, ¿no?, que suelen ser aquellos que están, estos fenómenos suelen ser los que están más vinculados con los sueños, ¿no?, y con la interpretación de los sueños. Sí, por encontrar incluso en esos propios relatos, también podríamos hacer un listado posiblemente de cientos de episodios dentro de la Biblia que hoy día, interpretados por otros testigos, interpretados en otra cultura y en otro contexto y en otra época histórica, se asociarían a los fenómenos ovni de los que tanto conocéis ahí en las Islas Canarias. Sí, bueno, y eso ya es, como tú dices, también otro asunto importantísimo, además harina de otro costal, ¿no? La cantidad de fenómenos, de manifestaciones portentosas de la divinidad, la mayoría de ellas, o por lo menos las más espectaculares, vinculadas con ese Yahvé, ese curioso y malhumorado Dios del Antiguo Testamento, justiciero hasta límites extremos, y que tenía, bueno, la costumbre de hacer manifestaciones ante su pueblo bastante espectaculares, bastante fuera de lo habitual, y que hoy, lógicamente, desde nuestra perspectiva, desde nuestro enfoque tecnológico, tendríamos que interpretar precisamente con una lectura tecnológica, ¿no? Tendríamos que pensar que los carros de fuego que arrebatan personas pues se parece muchísimo a las modernas abducciones, es decir, o que las columnas de fuego o las columnas de nubes también en torno a las que se escondía o se camuflaba Yahvé durante el día, o bien como se manifestaba por la noche en forma de llama, pues tenían que ver también con, digamos, las características o las peculiaridades del fenómeno OVNI en la actualidad, ¿no? Y bueno, esto solo hablando del contexto, sí, de la religión, porque si nos salimos de ahí, pues ya la lista de portentos que encontramos y que hoy podríamos interpretar en clave ufológica, pues sería inmensa, ¿no? Sí, desde luego. Decimos que ese listado incluiría cientos de episodios dentro de esos relatos, pero es que saliendo de esos relatos la cifra sería de miles. Probablemente porque este tipo de sucesos en cada época se han interpretado de una forma diferente, pero han caminado siempre de la mano del ser humano. Y es lógico que se manifiesten en esas creencias, en el origen de esas religiones y en el discurrir también de las religiones que se generaron a partir de esos libros sagrados como este del que estamos hablando. José Gregorio González, nos quedamos sin tiempo, pero como siempre es un placer conversar contigo, un placer compartir estos minutos que nos ofrecen una perspectiva diferente, pero una perspectiva importantísima a la hora de poder interpretar aquello que, en definitiva, ha dado pie al mundo actual. Bruno, ha sido un placer para mí también y muchísimas gracias por permitirme compartir estos minutos de radio. Gracias a ti. Un abrazo. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Quedan muchísimas cosas todavía por delante en La Rosa de los Vientos. La primera y más inmediata es Azul y Verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De primeras el asunto puede sorprender, pero es de vital importancia, porque una de las grandes diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo, entre el mundo rico y el mundo pobre, está en la higiene y el acceso a la higiene, a la más pura higiene, por parte de quienes forman ese tercer mundo, es fundamental, absolutamente fundamental, para que no se produzcan enfermedades, para que no haya epidemias. La ONU quiere poner remedio, partiendo de lo básico. Nos lo cuenta José Ignacio Bert. El retrete no es un modelo viable para el desarrollo duradero, según las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre el Agua que ha tenido lugar en Estocolmo. Pero la falta de sanitarios propiamente dichos en muchos lugares en muchos hogares del mundo no desarrollado tiene consecuencias desastrosas en lo referente a enfermedades e infecciones. 6.000 niños mueren al día a consecuencia de deficiencias higiénicas, según estadísticas internacionales. La ONU aspira a que en 2015 1.750 millones de personas dispongan de uno de estos dispositivos sanitarios, es decir, efectuar desde ahora hasta ese momento 95.000 instalaciones diarias. Los países más necesitados son India, China y el África subsahariana. pero en esta conferencia de Estocolmo la apuesta ha sido por un modelo alternativo, una solución ecológica que separe la orina de las materias fecales para su posterior reciclaje como fertilizante. Vietnam, la provincia china de Guangxi y otros lugares utilizan ya este modelo. La verdad es que cuando uno se mueve mínimamente por el mundo y acude a países en donde no tienen el acceso a los elementos fundamentales de la higiene, se da cuenta de lo importante que son para el desarrollo, para superar esas enfermedades, para superar esas epidemias. El dato que nos acaba de proporcionar José Ignacio Bert es absolutamente elocuente. 6.000 niños mueren cada día como consecuencia de deficiencias higiénicas. Esto nos quiere decir que son más de uno por minuto. Más de un niño por minuto muere como consecuencia de no tener acceso a sanitarios. Algo fundamental. Y desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, aplaudimos esta iniciativa de la ONU para concienciar y posteriormente para que se pongan los medios suficientes para obtener el acceso a las medidas higiénicas por parte del tercer mundo. Un cambio climático, pero no el actual, otro ocurrido hace muchísimos, muchísimos millones de años, pudo ser responsable de la desaparición de los dinosaurios, Eloy Velaza. Sí, porque ha sido publicado en la revista Geology un reportaje realizado por científicos estadounidenses que apuntan que fue el cambio climático el responsable de la extinción de los dinosaurios. Hasta ahora se había habido muchas teorías que trataban de explicar la desaparición de los reyes del Jurásico, como la caída de un meteorito, erupciones volcánicas o el cambio climático de la glaciación. Pero los científicos afirman que es el aumento de la temperatura el responsable de la mayor extinción masiva de la historia del planeta. Este calentamiento tuvo un gran impacto en los océanos, eliminando el oxígeno de las profundidades. Las altas temperaturas llegaron a calentar hasta 3.000 metros de profundidad, causando la muerte del 95% de las especies marinas. Esto provocó que las especies terrestres murieran, ya que vivían con un agua que era incapaz de sustentar vida. Así se cree que acabó la existencia de los dinosaurios hace 250 millones de años. Esa fue una de las grandes extinciones que atravesó la humanidad. Luego existió la otra, la de hace 65 millones de años, en donde ahí sí que pudieron tener mucho que ver también los meteoritos, un gran meteorito. También se había especulado con esa probabilidad para otras extinciones anteriores, pero ciertamente el cambio climático, un cambio climático en tiempos remotísimos, pudo ser la causa que provocó la desaparición de los grandes reyes del Jurásico. Ya saben lo que dicen, que el pasado, si no se conoce, puede repetirse. Y ahora no solo puede repetirse, sino que está el hombre para empeñarse en ello. Y tiempo, la historia de los vientos, para pasajes de la historia. Los héroes que lo surcaron. Y hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje y tributo a uno de nuestros valientes marinos. España no ha podido vivir ajena a lo que el mar le ofrecía. Y ahí está el caso del descubrimiento y conquista de América. Pero esas gestas no se pudieron conseguir sin marinos que supieron gobernar naves difíciles en tiempos extremos. Siempre obtuvieron el mejor de los partidos a esos cascarones de nuez y consiguieron con ellos grandes victorias que auparon a España a la categoría de imperio. Los siglos de oro pudieron ser tales gracias sin duda al arrojo, a la valentía, al ardor de marinos como don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Él se dijo, peleó como caballero, escribió como doctor, vivió como héroe y murió como santo. Sin duda, el mejor almirante, el mejor marino que ha dado nuestro país en toda su historia. Y como héroe que fue, tiene algo que contar, tiene una narración que ofrecer. Y hoy se la damos en nuestros pasajes. Don Álvaro de Bazán, el héroe de Lepanto, el héroe de las Terceiras. Aquel que siempre fue invicto. Todas las batallas en las que se metió, todas ellas fueron ganadas para la causa de España. Nos encontramos en el 12 de diciembre de 1526. Las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania

Y después de la fascinante historia de Álvaro Bazán que nos ha contado Juan Antonio Cebrián en sus pasajes de la historia, reservamos estos últimos segundos de tramo en La Rosa de los Vientos para presentarles a nuestro perfil singular del día, nuestro personaje insólito del día, con José Ignacio Bert. El verano toca su fin, pero nosotros nos vamos a Brasil, tierra de carnaval, fiesta, fútbol, jarana, algarabía, alboroto, juerga, desenfreno. ¡Ay, pero llena de brasileños, que son personas, y como tal, mortales! Y por tanto, llegado un momento, inevitablemente mueren. Eso es lo que le pasó a nuestro protagonista de esta noche, Antonio Castañeira Diniz, de 77 años de edad, después de 3 meses en la unidad de cuidados intensivos del hospital. ¡Qué risa, ¿no? Ah, que no sabes el final de la historia. El hospital San Lucas, en Santos. En estos momentos, uno de los empleados de este centro sanitario se dispone a preparar el cadáver para el velatorio. Pero, un momento. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, que este muerto está muy vivo! Pues sí. Parece que dos cosas están claras. Antonio respira y hay un médico de San Lucas que mucho nos tememos se precipitó al darle por muerto. El empleado, suponemos que tras un susto, nunca mejor dicho, de muerte, llamó a los médicos. Es la hora de actuar. Edgar Johnny Bordal Dunete ha tomado las riendas de la operación, esta vez en el Hospital Santa Casa. Ha hecho una taquetomía al sufrido Antonio. Ha sufrido Antonio para posteriormente dejarle convenientemente entubado. Bueno, y a todo esto, los familiares de Castañeda y Gaidinis están esperando sus restos, que parece que se retrasan. Lo curioso es que una vez enterados de todo el lío, han decidido que regrese al primer hospital, a San Lucas. ¿Pero cómo? O sea, para que le acaben de matar, pobrecito. Creo que sí, yo creo que habemos herencia. ¡Pobre! Entonces, botándose las manos. Menos mal que no lo llegaron a enterrar, que si no, llega a despertar. Si no, tanta gracia no tendría. Si no, seguramente además tampoco lo íbamos a contar porque no nos íbamos a enterar de ninguna forma, ¿no? No, tú imagínate el pobre hombre que entra en el lugar este aquí a preparar el cadáver y se encuentra con que... Oye, el, yo creo que nuestra... no estoy... ¿Qué te calles? Vas a saber tú. No es tan tonto que te lo sabes. Si aquí pone que estás muerto, es que estás muerto. Menuda historia con el colofón que ha puesto el hoy de la tal perfil singular del día que nos ha traído José Ignacio Bert. Después de darle por muerto, este buen señor, nacido en Brasil, resucitó. O, lo que es más probable, los médicos que le atendían no fueron lo suficientemente perspicaces como para saber que había fallecido. Con el perfil singular del día, con el perfil del personaje insólito de esta madrugada, finalizamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas más cosas por delante. Vamos a conversar con un químico y periodista británico, con Robert Goodman. Va a publicar dentro de muy pocos días un libro titulado El Gran Complot. Nos anticipa su contenido en la siguiente hora de programa. También tendremos más actualidad, tendremos monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Pero antes, como no, la actualidad en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos. Os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que llamará a mediados de esta semana al líder del Partido Popular para concretar la fecha de su próximo encuentro. Zapatero y Rajoy conversarán por teléfono previsiblemente mañana o el jueves para fijar el día en el que se reunirán, que podría ser antes de la conferencia de presidentes autonómicos del próximo 10 de septiembre en el Senado, ya que el jefe del Ejecutivo acudirá a la cumbre de Naciones Unidas a partir del 14 de septiembre en Nueva York. Rajoy ha aceptado la invitación, aunque ya ha advertido de que quiere que el presidente le dé explicaciones concretas. Yo hablaré con el presidente del gobierno, pero yo no estoy dispuesto a hablar de sus desaguisados. No estoy dispuesto a hacer una coartada. No estoy dispuesto a que se sustituya el método por el fin. Las reuniones. Yo quiero saber a dónde vamos. ¿Qué quiere hacer? Si él quiere hablar con nosotros, hablaremos. Pero él tiene que decirnos qué quiere hacer, a dónde va, qué quiere hacer con España, qué quiere hacer con la financiación autonómica, cuál es su política antiterrorista, qué está haciendo, cuáles son los efectos de lo hecho. Mariano Rajoy hizo esta advertencia en un acto político celebrado en Ribadumia, en Pontevedra, donde los populares iniciaron el curso político. En este acto, el fundador del partido, Manuel Fraga, se despidió de los militantes, asegurando que no se va a presentar más como candidato. El portavoz en el Parlamento de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anuncia una nueva etapa. Se abre una nueva etapa. Esa etapa creemos que la mejor fórmula para abrirla pues es simplemente que la gente opine, que la gente vote y que la gente elija a alguien que pueda sustituir a una figura difícil de sustituir en el Partido Popular de Galicia como es don Manuel Fraga. Pero lo cierto es que esa decisión está tomada, hoy la anunció públicamente y ahora entraremos en una etapa previa a un congreso, posteriormente se celebrará el congreso y yo espero que a principios del año que viene pues iniciemos una nueva etapa dentro del Partido Popular de Galicia. El rey recibirá hoy a Rodríguez Zapatero en el Palacio de Marivent. Será el segundo de los dos despachos que el jefe del Estado y el máximo responsable del Ejecutivo Central suelen celebrar en Palma durante el mes de agosto. Don Juan Carlos ya se ha despachado en dos ocasiones este mes con el presidente del Gobierno, aunque el segundo de estos encuentros tuvo un carácter extraordinario. Fue en Madrid tras la muerte de los 17 militares españoles en Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino, se desplazará hoy a Praga, donde asistirá como invitado a la reunión que celebran tradicionalmente los embajadores checos. El ministro de Asuntos Exteriores visitará también entre los próximos días 5 y 7 de septiembre Palestina e Israel, en el que será el primer viaje del jefe de la diplomacia española a la zona desde que finalizó el proceso de descolonización de los asentamientos hebreos en Gaza. Y hoy se pone cierre a la comisión de investigación sobre el incendio de Guadalajara en el que murieron 11 miembros de un retén. En las Cortes de Castilla-La Mancha se celebra el último debate y la posterior votación de las conclusiones redactadas por el Partido Socialista y el Partido Popular sobre lo que pasó entre el 16 y el 21 de julio. Y se espera un debate tenso debido a las visiones opuestas que planean sobre los dos partidos políticos. Durante los últimos 20 días la comisión ha recibido 44 comparecencias y una treintena de documentos. El Partido Socialista sostiene que ya se sabe lo fundamental del caso, mientras que los populares dicen que se ha dado carpetazo a la comisión. Y un suceso de última hora, dos inmigrantes de origen africano han muerto y dos se encuentran en estado grave tras declararse esta noche un incendio en un inmueble de 5 pisos del centro de París, donde otras 11 personas han resultado con heridas leves. Uno de los dos fallecidos es un niño de 6 años y 5 de los heridos pertenecen al cuerpo de bomberos. De momento se desconocen las causas que pudieron provocar el incendio, que ya está totalmente controlado y continúan las tareas de reconocimiento y de búsqueda entre los escombros, por lo que no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas mortales. Este siniestro se produce solo 3 días después de que un fuego causara la muerte de 17 personas, entre ellas 14 niños, en otro barrio de la capital francesa. Tiempo ya para el deporte. Rafael Nadal ya está en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos después de ganar a Bobby Reynolds en 3 sets. El mallorquín ha superado sin grandes dificultades su primer asalto a Estados Unidos por 6-3, 6-3 y 6-4. Nadal no dio ninguna oportunidad a su rival desde la primera bola de partido. El tenista reconoció que no había realizado un buen partido debido en parte al juego kamikaze del rival, pero asegura sentirse bien físicamente y con el tiempo los partidos irán a mejor. Quienes han despedido el torneo son Félix Mantilla, que cayó ante el argentino Guillermo Coria, cabeza de serie número 8 en 3 sets, y Alberto Martín, que perdió en 5 sets después de levantar 2 en contra. Un último apunte del circuito, la organización ha prohibido la entrada al recinto de Nueva York a Guillermo Cañas, sancionado con 2 años por presunto dopaje. Ante este hecho, tanto Nadal como Carlos Moya han comentado que les parece algo patético, porque no hace daño a nadie. La organización dice que así son las normas de la ATP. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos hasta las 4, desde ahora mismo, desde las 13 y 5, iniciamos nuestro trayecto final, nuestro último tramo de la madrugada, con muchas cosas. Tenemos nuevos invitados de inmediato, en muy pocos minutos estamos con él, con Robert Goodman. Publica un libro con una versión nueva, una versión diferente de lo que es, en suma, la historia del siglo XX. La historia del siglo XX es, en cierto modo, el comienzo de la historia del siglo XXI, de lo que estamos viviendo en estos instantes. Periodista,

es tan antiguo como la propia humanidad, aunque tú te remontas a los últimos 100 años aproximadamente, ¿no es así? Sí, más o menos, aunque en la primera parte del libro yo doy un pequeño repaso a las primeras sociedades secretas, y luego poco a poco voy poniéndonos en el día de hoy, en lo cual encontramos de que todavía el poder, la política, nuestra vida es manipulado por sociedades secretas, aunque normalmente ignoramos esto porque no va a salir en la prensa normal, ¿no? Uno de los asuntos que tratas en tu libro es el final de la Segunda Guerra Mundial, final del que se ha cumplido en estos días 60 años. Tú lo analizas desde un prisma diferente, desde un prisma en el que queda de manifiesto que quienes vencieron pusieron en práctica con los acuerdos de Yalta, por ejemplo, con el lanzamiento de las bombas atómicas, un plan previsto perfectamente trazado. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que se comenzaba a dibujar con el final de la Segunda Guerra Mundial? Claro, entonces en 1917, con la entrega de Palestina a los sionistas, entonces según los rabinos fundamentalistas, que realmente son expertos de Kabbalah, ellos dicen que eso fue profetizado en el libro de Levíticos. Y dicen de que, bueno, y además es cierto, se puede hacer estos cálculos. Es que era la profecía de que Israel volverá a los judíos después de una diáspora de miles de años en 1917. Pero también, según estos sabios, para que vuelven a su casa prometida, hace falta un sacrificio de sangre. Y en Levítico hay el número 6, y este número 6, según ellos, está relacionado con un sacrificio de 6 millones de vidas. Uh-huh. Eso significa de que estaban planeando de que después de esta entrega de Palestina a Rothschild, de que era necesario buscar una forma para sacrificar 6 millones de personas inocentes. Que fue el holocausto, claro. El holocausto, y inicialmente, según un escritor alemán, Wolfgang Eggert, este holocausto fue programado para 1919, y así apareció en un periódico norteamericano llamado el The American Hebrew, que es el hebreo americano. Fue publicado además por un personaje llamado Glenn, que era el alcalde de Nueva York, y él hablaba de este holocausto en 1919. Lo que pasa es que con la división de Europa, con el Tratado de Versalles, decidieron posponer el holocausto hasta 25 años después, que nos trae la Segunda Guerra Mundial. El holocausto, que es un hecho, han muerto más de 6 millones de personas inocentes, pero todo eso era planeado antes, para que ponernos al final de la Segunda Guerra Mundial con una situación en la cual los nuevos enemigos entre sí aparecen, todo en preparación de una Tercera Guerra Mundial. Y estos enemigos, lógicamente, serán los sionistas y los islámicos, porque después de todo, Palestina, antes de que ocupaba en 1948 los, para decirlo de otra manera, los nuevos invasores apoyados por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente las personas que habían vivido ahí durante siglos en paz, además con judíos y con cristianos, de repente cambia todo el escenario y estas personas lógicamente van a luchar para lo que fue su tierra durante miles o cientos de años, ¿no? Respecto a los acuerdos de Yalta, que fueron los acuerdos vencedores, recordamos que se celebraron esos encuentros en febrero de 1945, muy cerca del fin de la guerra, aunque el resultado de los mismos se mantuvo en secreto durante un tiempo. En esos acuerdos participaron Stalin, Churchill y Roosevelt, llegaron a diferentes acuerdos. Sin embargo, el último, el presidente norteamericano, fue posteriormente criticado en algunos sectores porque aquellos acuerdos parecían decían entregar Europa Oriental al mundo soviético, como así finalmente ocurrió. Tú en el libro presentas una teoría novedosa pero muy interesante sobre las razones que pudieron llevar a Roosevelt a firmar aquellos acuerdos. ¿Cuál es esa teoría? Bueno, mira, Roosevelt, como sabéis, no solamente era masón de grado 33, es muy posible de que era entre los grados superiores, que son personas especiales elegidos para ser lo que hoy en día se habla mucho, son los Illuminati, ¿no? Que son los supermasones, pero estos supermasones, realmente los otros masones, quizás del mismo grado y inferiores, no saben de que estos compañeros elegidos son de los Illuminati. Entonces los Illuminati desde 1785, cuando oficialmente desaparecieron, ya tenían una agenda secreta que era nada menos que traer el nuevo orden mundial, otro tema de que habla mucho, ¿no? Entonces, claro, cualquier miembro de los Illuminati es una pequeña pieza dentro de este gran plan de casi 200 años ya, un poco más de 200 años. Y bueno, Roosevelt, sabemos todo de que Pearl Harbor era, como tantas otras maniobras de los Illuminati, para en este caso buscar una forma de que Estados Unidos se une con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt sabía perfectamente de que iba a ocurrir esta toma de Pearl Harbor por parte de los japoneses, ¿no? Pero la prueba es de que unos días antes él retiró de Pearl Harbor dos portaaviones con no sé cuántos miles de hombres para que estaba prácticamente indefensa ante esta horda de aviones bastante sofisticados de los japoneses. Entonces realmente él, entre comillas, dejó morir a cientos de militares inocentes, porque él, como masón, hay un grado en la masonería que habla del sacrificio. Entonces dice que el sacrificio es necesario, cuando eres presidente, ¿no? Dice el sacrificio es necesario, aunque son de miles de personas, si el fin o el resultado va a ser el beneficio de los muchos. Uh-huh. Entonces eso dice mucho de Roosevelt y los Illuminati, porque funcionan así. Entonces, y no solamente esto, es conocido por algunos documentos desclasificados hace unos 15 años de que Estados Unidos estaban pasando información de cómo construir la bomba atómica a Rusia. Entonces, todo eso es en el famoso plan de Arthur Pike, que era masón de 33, y él cojó la batuta de Weishaupt junto con Giuseppe Mazzini en Italia. Giuseppe Mazzini, él estaba encargado de todos los temas de Illuminati en Europa, mientras Arthur Pike estaba encomendado por cuidar los asuntos de los Illuminati en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Pike, él reivindicaba tener una ayuda espiritual que le decía o le indicaba cómo traer el nuevo orden mundial en un tiempo relativamente poco, en vez de esperar miles de años, ¿no? Entonces era a través de diseñar, entre comillas, tres guerras mundiales. Y si miramos a las situaciones de los primeros dos, son casi un calco, realmente dicho en su plan, de lo que ocurrió. Y luego en la tercera era poner como enemigos a los islamistas y los sionistas, y a la vez permitía de que los comunistas de la Unión Soviética se crece y produce un gran crisis en el cristianismo y otras religiones occidentales, ¿no? Robert, ya para ir concluyendo y volviendo de nuevo a la más rabiosa actualidad, Irán está en el ojo del huracán. En estos momentos ha iniciado una presión política muy fuerte contra el régimen de Teherán, una presión política que no sé si antes o después culminará con una presión militar, pero lo cierto es que tú además le dedicas al tema el último capítulo del libro. ¿Podemos prever qué es lo que va a pasar en el futuro allí? Mira, voy a hablar un poco, bueno, unas líneas sobre Irak. Resultado de Irak, caos total. Para instalar un nuevo orden mundial es necesario de que existe un caos. Entonces, este caos en Irak es necesario para que luego, dentro de unos años, los señores que han decidido que hay que hacer un nuevo orden mundial, lo hacen de tal manera de que todo el mundo quiere un nuevo orden mundial, porque el caos será tal de que la gente entregarán sus libertades, entregarán todo para que el papa benévolo del Estado los cuide todos sus intereses. Entonces, hemos visto de que ya el barril de petróleo es $66. Yo creo que es una opinión personal, pero yo creo que antes de un año no será 66, será 150. Y fíjate qué va a significar las economías, tremendo, no solamente claro. De los países, de los personales, ¿no? De los transportes, todo que nos viene al capital viene en camión o en tren, formas de transporte que usa el petróleo, ¿no? Sí, que y luego la energía que mueve el mundo, claro, para bien entonces, o para mal. ¿Quién beneficia de estos altos precios del barril? Las refinerías, los grandes multinacionales del petróleo. Entonces, estamos en lo de siempre. Las guerras y los atentados, siempre hay que mira a quién beneficia más. Y recordad que, desgraciadamente, las personas en estos estudios de macronúmeros no nos importa. No es importante, lo importante es el vil metal para estas personas, para más que la pocos, vida humana, ¿no? Para unos pocos. Pero que son los que mandan. Sí, exactamente, los que mandan en la sombra. Y entonces si ellos deciden de que este tipo de política que tenemos en Occidente tiene que dominar, lo dominarán con ello y con nosotros también. Esperemos que no, y esperemos, Robert, que en el fondo esos planes no se cumplan. Por lo menos es una esperanza, y luchar contra el pensamiento único, ser crítico y ayudar a la gente a ser crítico, yo creo que es el objetivo de muchas personas, entre ellos tú con este libro, El Gran Complot, lo consigues, el libro que saldrá al mercado el próximo 26 de septiembre. Nos quedamos sin tiempo, Robert, pero ha sido un placer compartir contigo estos minutos de crítica sobre la actualidad y de querer interpretar más allá de lo que en un principio nos ofrecen las noticias, nos ofrecen los hombres más poderosos, porque quizá detrás de todo eso, detrás de los grandes titulares, se esconden grandes proyectos ante los cuales el ciudadano común, la opinión pública, está indefensa. Muchas gracias por tu compañía. Bueno, gracias a ti. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Como me gusta Maribel, tan sencilla y entradita en carnes, es el prototipo de mujer que hay que darle de comer aparte. Anda preocupada. Y abrimos nuestro último tramo de programa, nos relajamos primero con música, uno de los grandes que vuelve, Jaime Urrutia, el 5 de septiembre, este tema y todo, su disco ya a la venta. Que se ha puesto a régimen y a dieta, Maribel, Maribel, no te amargues la vida, y asienta tu culazo en mis rodillas. Por tus besos, Maribel, por llamo mi gordita y ella se mea de risa, porque en el fondo sabe que me gusta Maribel. Maribel, Maribel, cuéntame tus cosas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Precisamente con vuestros mails, con vuestros correos electrónicos, nos vamos ahora mismo. Nos contáis muchas cosas, por ejemplo, milagros. Por ejemplo, Miguel Ruano desde Jerez dice, indagando por internet, encontré esta curiosa foto. Se supone que es el primer avión que se estrella contra las Torres Gemelas, pero como ha llegado a nosotros esa foto, es un montaje. ¿Qué opináis? Yo os cuento la foto, ¿vale? Si queréis. Es un señor en la terraza, se supone, del World Trade Center, de las Torres Gemelas, y se ve todo Manhattan al fondo y un avión, pues como... acercándose, sí, al cerquita, como yo que sé, 5 o 6 pisos por debajo, más o menos, sí. Puede ser. Se supone, ha de suponerse, que la fotografía se toma por parte de uno de los turistas que visitaban el edificio, en la parte superior del edificio, en esa terraza desde las cuales se han obtenido millones y millones de fotografías por parte de los miles y miles de turistas que pasaban por allí prácticamente todos los días, y que en un momento determinado estos turistas se encontraban, por desgracia para ellos, teóricamente, en la mañana del 11 de septiembre en esa terraza, justo en el momento en que el primero de los aviones se acerca contra la torre norte del World Trade Center. Y que la fotografía se obtiene 3, 4, 5 segundos antes de que ese avión se estrelle contra el edificio. Se trata de una imagen que ha circulado muchísimo a través de internet. Sí, una imagen famosísima. Sí, se ha incluso expuesto en televisión, en diversos periódicos, en diversas revistas, pero tanto entonces cuando se ha dado a conocer como ahora lo decimos. No es más que un fraude, es un montaje. Nadie obtuvo esa fotografía. Afortunadamente, dentro de la enorme desgracia que fue aquello ocurrido el 11 de septiembre, afortunadamente a esa hora no se había abierto todavía la terraza, todavía no estaban llegando los turistas a esa terraza. Había ya gente abajo, en la parte inferior de las torres, esperando, haciendo cola. Pero no sabía, todavía no había llegado la hora, que eran las 9 en punto. El atentado, el primero de los atentados ocurre a las 8:46 de la mañana, 14 minutos antes de que se abriera el paso a los turistas. Por lo tanto, es una fotografía fraudulenta, ha circulado mucho, es uno de los muchos mitos y una de las muchas leyendas en esta ocasión en imágenes que ha generado el 11 de septiembre. Una de las reacciones de nuestros oyentes, que ha habido muchas, no solo por parte de oyentes en nuestro correo electrónico, en el rosa.viento, sino también a través de diversos foros, a través de diversos comentarios al programa que hicimos allí ayer, que hicimos ayer aquí en La Rosa de los Vientos con Pablo Díaz, el coordinador jefe de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Barajas, en donde expuso una teoría particular. Tras mucho estudio y tras 30 años de experiencia, no solo como controlador, sino también como piloto y en la actualidad como jefe, como coordinador de esa torre de control. Una versión que no encaja con la oficial, fue la que expusimos ayer en La Rosa de los Vientos. Por primera vez alguien de ese nivel aeronáutico y con un cargo de esas características se expresaba en radio sobre el 11 de septiembre de la forma en la que se hizo ayer. Y el 11 de septiembre ha generado tantísima información, y entre la información generada también hay informaciones falsas. Esta fotografía se puede encontrar muy fácilmente, pero que nadie se lleve a engaño. Es un trucaje. Además, un mal trucaje. Porque sí, está un poco mal hecha, la verdad. A primera vista llama un poco la atención. Sí, y las sombras, evidentemente, la fotografía original es auténtica. Una persona que se encontraba en esa parte del edificio, y el avión está montado por detrás, pero vamos, que tampoco tenía ni mucha experiencia en el Photoshop la persona que lo hizo. Sí, lo podían haber currado un poquito más. Sí, sí, sí, o haber cogido una imagen de otra hora en donde no estuviera el sol en la parte de arriba, ¿no? Porque en Nueva York era a primera hora de la mañana y la fotografía por los reflejos del sol pues eran las 2, 3 de la tarde aproximadamente. No hay que hacer caso a esas imágenes ni que nos lleven a engaño. Esas y otras muchas que hay sobre el 11 de septiembre de estas características. Andrés Feitas Pérez nos felicita por el programa de ayer sobre el 11S y dice, entre otras cosas, La verdad saldrá aunque duela o moleste, y todos los pozos o agujeros negros que usted mencionó y que muchos nos cuestionamos tendrán que encontrar su luz, a pesar de lo ilógico de la política americana, intente mantenerlos en penumbras. Quiero dejar bien claro que me sumo al dolor de las víctimas de cualquier tipo de terrorismo, que repudio todo tipo de invasión y terrorismo, incluyendo al terrorismo de Estado, que es el que más abunda en nuestros días, que no miran en matar a sus propios hijos y hermanos con tal de tener un pretexto para seguir matando, y si no, recuerden al menos. Y concluyo diciéndole que no tengo nada, ni político ni personal, contra el pueblo de los Estados Unidos y contra los hombres y mujeres que forman sus Fuerzas Armadas. Es simplemente una cuestión de principios. Agradecemos muchísimo los comentarios de este y de otros oyentes sobre el programa de ayer, en donde mostramos solamente parte de algunas de las incógnitas que hay en torno al 11 de septiembre. Nos han dicho muchas cosas, muchas en esta línea. Por supuesto que nosotros nos adherimos desde el principio a ese dolor, porque este atentado del 11 de septiembre, del 11S en los Estados Unidos, lo que sí sabemos que fue absolutamente cierto es que hubo casi 3.000 víctimas, y que esas víctimas son irrecuperables, y son las principales personas que sufrieron aquella brutalidad, independientemente de quienes estuvieran detrás de ese hecho. Pero hay que investigar, no hay que dejar que las versiones oficiales se impongan sin ningún tipo de pruebas. Es lo que a servidor le parece que ha ocurrido ese 11 de septiembre. Yo lo comentaba antes fuera de micrófono sobre algunas de las incógnitas generadas por ese atentado. Servidor es capaz de ofrecer, y lo hago de forma pública, 1.000.000 de euros a aquella persona que me demuestre, por ejemplo, que un avión se estrelló contra el Pentágono aquella mañana. Pero Bruno, tú no tienes 1.000.000 de euros. Pero tampoco nadie me lo va a demostrar. También se lo ofrezco a aquel que me demuestre que Mohamed Atta, el líder de aquellos terroristas suicidas, que aquel hombre, por ejemplo, estuviera preparado para gobernar de la forma en la que lo hizo los mandos de un avión de esas características. No hay que dar por sentado las versiones oficiales, hay que investigar. Una de las personas que asegura que Mohamed Atta no estaba preparado para ello, y lo dijimos ayer, era el propio hombre que le enseñó a pilotar. Él mismo, en una entrevista personal, la misma persona que le enseñó a pilotar me aseguró que él no hubiera sido capaz de reproducir aquello. ¿Cómo entonces iba a enseñarle a hacer eso? Otro de los profesores de Mohamed Atta, Rudy Dekkers, aseguró exactamente lo mismo. Y así, uno tras otro. Hay muchas incógnitas sobre el 11 de septiembre y hay que profundizar en ellas. Hay que seguir las iniciativas de muchos ciudadanos norteamericanos, que son los que están intentando sacar a la luz la información sobre este asunto. Muchos ciudadanos norteamericanos que están arrancando iniciativas verdaderamente importantes. La viuda, Ellen Mariani, la viuda de una de las víctimas de los pasajeros del vuelo 175, con los argumentos que aquí expusimos, ya ha interpuesto una demanda solicitando explicaciones a las más altas jerarquías del Estado norteamericano. Hay que esperar, porque el futuro nos puede deparar muchas sorpresas. Han pasado 40 años desde lo de Kennedy y solo empezamos ahora a ver algo de luz al respecto. Pues hay que trabajar duro si alguien quiere hacerse millonario, pero nos vamos con Benjamín Burgapolo, que comenta que podrías decirle en qué día exacto, fue el programa en que se emitió la narración sobre qué ocurriría si se detonase una bomba atómica sobre una ciudad como Madrid. Además, añade que cree que las personas no son conscientes de todo sobre lo que atañe una guerra. Cree que solo les afecta cuando lo ven de cerca, que lo pueden tocar. La gente muere, las familias se destrozan, se violan los derechos humanos, y los gobiernos intentan callarlo o distorsionarlo. Eso es lo que dice él, que está muy mal. Y estamos completamente de acuerdo. Las guerras son terribles, y lo que quisimos hacer con ese programa es reflejar de forma muy cercana cómo serían los efectos de una explosión de una bomba atómica como las actuales en una ciudad como Madrid, para que supiéramos exactamente qué es lo que el ser humano está haciendo al no destruir todo ese arsenal nuclear tan monumental que existe, 20.000 ojivas de aproximadamente 20 veces la potencia de lo que estalló en Hiroshima. Lo emitimos la noche del 4 al 5 de agosto del presente año. La noche del 4 al 5 de agosto del presente año. En la página web de Onda Cero, en OndaCero.es, encontrará la grabación. En ese programa decíamos, entre otras muchas cosas, que una bomba atómica de esas características provocaría nada más y nada menos que la destrucción del 90% de una ciudad como Madrid, y más, nada más y nada menos, más de 3 millones de víctimas. Bueno, después de lo dicho, vamos a intentar sonreír, porque son tremendas algunas de las cosas que ocurren en este mundo. Pero afortunadamente, Eloy Velaza, nos vamos con una sonrisa, la que además nos van a generar los niños. Sí, porque hoy en la situación insólita nos vamos a fijar, antes que nada, en el portal rosavientos.tk, que gracias a Rondador Nocturno podemos dar a conocer los resultados de una encuesta interesantísima realizada por... A menudo los hijos... Por Serrat, no, por los niños, por esos locos bajitos. Era como una pequeña alusión, ¿no?, a esos locúalos que cada día nos alegran la vida y que son realmente entrañables. Pues ha habido una encuesta y hay 8 preguntas y tenemos las respuestas, las mejores respuestas. Las respuestas que hacen los niños a preguntas que se le formularía a un adulto. Eso, ¿no?, es. Más o menos. Y son niños de menos de 10 años. Primera pregunta. ¿Cómo decidir con quién casarse? ¿Y qué dice? Bueno, pues Alonso tiene 10 años y comenta que hay que buscar a alguien al que le gusten las mismas cosas que a ti. Si te gusta ver el fútbol, también tiene que gustarte a ella que a ti te guste. Y así traerte patatas fritas y cerveza. Comenta nuestro... Dios, niño, ya como saben de pequeños. Qué rico, Alonso. Qué rico, ¿eh? Hay que ver. Y luego le preguntan a otros chavales, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Uh-huh. A ti, Mila, se te está pasando el arroz. La mejor edad para casarse, según Paula, son los 23 años, porque así conoces a tu marido por lo menos desde hace 10 años. Es decir, a ella le quedan 3 añitos para conocer a su futuro esposo. Y Francisco, para esta misma pregunta, dice, ¿no hay mejor edad para casarse? No, no hay mejor edad para casarse, sí. No hay que ser tonto para que ser querer casarse. O sea, que sí. Este dice que no. Vamos, que no hay que casarse, que no. Vamos. O sea, que casarse con 10 años lo tiene ya claro. Es, no, no, con 8, con 8. Ah, con 8. Con 8. Feo. ¿Y cuándo se puede dar el primer beso? Pues cuando el hombre es rico, dice Patricia, de 7 años. O cuando besas... No. Sí. O cuando besas a una chica, tienes que casarte y tener hijos con ellas. Así es la vida, comenta Enrique, de 8 años. Nos vamos con una pregunta que hace, ¿qué tienen tus padres en común? Y Laura dice que no quieren tener más hijos. No me extraña. Pobrecita. ¿Qué hace la gente en la primera cita? Martín nos dice, en la primera cita se cuentan mentiras para así conseguir una segunda cita. Bueno, este sí que es genial, fíjate. Sí, sí, sí. ¿Y qué harías si fracasas en tu primera cita? Me iría a mi casa y haría como si estuviera muerto. Entonces llamaría a los periódicos. José, 9 años. Muy bien. Es un montajista. Es un genio del surrealismo. Y nos vamos con las dos últimas cuestiones. ¿Es mejor estar casado o soltero? Ana, de 9 años, dice, para las chicas es mejor quedarse solteras, pero los chicos necesitan a alguien que limpie. Qué barbaridad. Madre mía, pero los niños, ¿cómo puede ser tan machistas tan pequeños? Ana. Sí, sí, por bueno, eso, vale. Pero ¿cómo el caso ser? Es que la última es... Pero no me lo pones. Machista, ¿sí? Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿qué hay que hacer para tener un matrimonio con éxito? Caray. Ricardo, de 10 años, comenta, hay que decirle a la mujer que es guapa, aunque parezca un camión. Qué mar... La verdad por delante, claro. ¿Eso lo dice con qué edad el hoy? Con 10 añicos, Sharai. ¡Guapa, mamá! Pero, ¿y de quién aprenden esas cosas? De sus padres. Porque yo no he sido. La naturalidad de los niños, pero menudas cosas que dicen. Con ellos finalizamos La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Mañana volvemos a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaros en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.